Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Dejamos ahora un tiempo para una parte muy importante de esta presentación, que son las preguntas y comentarios de ustedes. Entonces, vamos a hacer una primera ronda de preguntas, reclamos, sugerencias, etcétera. Yo creo que ya podemos apagar esta luz. Y si nos puede encender la luz, por favor. Si nos pueden encender la luz allá. Justamente Grecia viene ahora precisamente de un evento que convocó a más de 300 asistentes en Zacatecas sobre esta temática. Entonces, bueno, es importante mencionar. Bueno, nadie va a hacer ningún comentario, de manera que ya cerramos el evento. No, a ver. Sí. Yo desconozco un poco como el proceso legal de cómo se puede discutir respecto a si se están respetando o no los derechos, si se están respetando o no los contratos, los convenios. Entonces, mi duda es muy general, no lo vi en ninguna de las presentaciones. ¿Quiénes pueden arbitrar? ¿No? Es algo que mencionaron los cuatro, pero no lo veo a nivel internacional. Me imagino que hay diferentes instancias. Tendremos una para el Tratado de Libre Comercio, tendremos una para la OEA, no sé. Entonces, si nos pudieran como ampliar un poquito más de quiénes son estas instancias que pueden arbitrar. De quienes participen, les pediríamos de favor si nos dan su nombre y su proveniencia. Soy Francisco Reynoso, investigador de Fundar. A ver, vamos a tomar varias preguntas más. ¿Sí? Es todo lo que ustedes explicaron o que se manejó, es como que las mineras están jugando en un campo de fútbol con el mejor equipo, con el mejor balón, con el árbitro a su lado, con el público a su lado, y las comunidades somos descalzos, sin entrenador, medio muertos de hambre, enfrentándonos a ellos. O sea, la tenemos todas de perder. Entonces, ¿cómo ganamos? O sea, ¿cómo nos enfrentamos a una dimensión de ese tamaño de saco, pues? Entonces, la metada debe ser muy grande. O nos salimos de sus reglas y jugamos de otra manera, o nunca la vamos a ganar. Luego me preguntaba, bueno, ¿es posible que podamos avanzar en algo? Me pregunto, en México siempre hemos sido muy dados a dividirnos las organizaciones y los movimientos, o a no juntarnos. Hemos avanzado mucho, también es cierto. Pero no es necesario ya que tengamos que hacer un frente nacional único, y no solamente de minería, sino de todos los problemas ambientales. Necesitamos una agenda, me parece, ambiental para confrontar, que podamos concluir, cuando menos para enfrentarnos al Estado. Porque el nuevo gobierno que nos dice son bien poquitos, los ambientalistas son unos grillitos, son las que se aprovechan, y nunca nos hemos presentado. Y cuando todas las reuniones de ese tipo nos sacan los mapeos de los movimientos y todos, somos un chingo. Pero ¿dónde estamos confluyendo? Nos confluimos regionalmente, localmente, pero no estamos nacionalmente. Entonces, a mí me parece, y mi propuesta sería, que cuando menos pudiésemos en todos los niveles, en todos los ámbitos organizativos, poner en la orden del día de nuestros colectivos la posibilidad de buscar la confluencia nacional de las luchas. Gracias. ¿Otro comentario o pregunta? Sí. Para empresas mineras. Sin embargo, un mes después, Andrés Manuel ¿Tu nombre, tu proveniencia? Tomamos esas tres y continuamos. Bueno, con respecto a los árbitros del CIADI, hay que decir, hay varios tribunales, pero el más conocido y al que más recurren las empresas es el del CIADI del Banco Mundial. También está el UNCITRAL de las Naciones Unidas y hay otros foros internacionales, pero el único que da a conocer los casos es el CIADI. Está el Instituto de Ley, no me acuerdo, de Estocolmo, y hay varias instituciones arbitrales, pero que no dan a conocer los casos, son totalmente opacos, y es lo único que se le podría quizás dar de beneficio de la duda al CIADI, es de que hay una página de internet donde vienen todos los casos y de donde nosotros obtenemos toda la información que estamos dando en todas las tablas, de hecho. ¿Cómo se llevan a cabo los arbitrajes? Cada vez que se establece un tribunal de tres árbitros, cada parte escoge uno, el Estado escoge uno, la empresa otro, y se ponen de acuerdo para el tercero. Si no se ponen de acuerdo, el CIADI mismo designa al tercero. De un, ¿cómo se dice? Un pool, pero en español, un grupo, una batería de árbitros que están adscritos al CIADI. La mayoría de estos árbitros son, por supuesto, de Estados Unidos o de Europa. Son altamente pagados y pueden a veces favorecer a las empresas o favorecer al Estado. Bueno, según juzguen ellos el caso, ¿no? Esa es la respuesta. En cuanto a la analogía sobre el fútbol, me parece excelente porque yo lo hice una vez, como usted dice, pero nada más que es todavía peor, porque salen a jugar nada más ellos contra ustedes. Es decir, es como tener una cancha de fútbol de un solo lado. Entonces las empresas atacan y nosotros nos defendemos. Es con una sola portería. Ellos no tienen portería. Nunca le... Porque cuando las decisiones no les favorecen, las empresas no pierden. Bueno, pues quizás a veces podrán perder los costos de arbitraje y de abogados, ¿no? Y bueno, dejo lo de la cancelación para mis colegas. Yo quiero responder un poco a la segunda pregunta y comentario, y lamento mucho que hemos dado la impresión de que los pueblos que están en resistencia son pueblos descalzos, indefensos, porque no, de ninguna manera hemos querido comunicar ese tipo de imagen, a lo contrario. Esas demandas que se están llevando en contra de procesos, muchos de los cuales llevan un montón de años luchando con la vida, luchando con todo y con redes enormes para lograr lo que se ha logrado, que es frenar muchos proyectos en la región, que está parte de lo que ha generado esta ola de demandas que están llevando empresas mineras en muchos casos. Pero sí es importante y no lo hemos hablado, y entonces gracias por la pregunta, porque creo que es muy importante cómo evitar ese tipo de arbitraje y también cómo enfrentarlo cuando suceda. Para hablar de lo primero, y quiero volver a lo que acaba de compartir Grecia, para mí este análisis del sistema de arbitraje supranacional refrenda y rescata la importancia de las estrategias de defensa territorial en una fase muy temprana, aún antes de que lleguen las empresas. O sea, es importantísimo, y no solamente pasando en México, sino en muchas partes de la región, en donde los pueblos están empezando a analizar por dónde están las concesiones mineras. Yo me tengo que informar a mí, a mi pueblo, a mis vecinos, a todos, para ir tomando decisiones según nuestras propias estructuras de gobernanza, para blindar nuestros territorios aún antes de que venga la empresa, aún antes de que aparezca mi territorio, y ahí voy a tener chance de evitar la inversión y evitar ese tipo de demanda en donde la empresa piensa que una vez que ha llegado, ha sacado 5 muestras, ha metido quizás, no sé, un par de millones de dólares en perforaciones, que ahí esto significa derechos adquiridos para la vida y para explotar una mina para 50 años. Entonces, eso para mí refrenda ese tipo de análisis que muchas organizaciones han estado haciendo, y desde varias ópticas. O sea, yo creo que eso es otra óptica que también va con la mano de que, O sea, tenemos que estar defendiendo los territorios en una fase muy temprano, porque la verdad es que cuando entra la empresa también los riesgos de división social, los riesgos de violencia y todo que este modelo genere también son otros riesgos que va con la mano con este, ¿no? Eso es solo parte de todo el modelo. Pero por otro lado, ¿qué se puede hacer frente a procesos de arbitraje? Y ahí creo que es importante hablar un poco de lo que pasó en El Salvador, que es un ejemplo en donde las comunidades con organizaciones a nivel local, nacional y internacional pelearon por 7 años en contra de un proceso de arbitraje llevado por una empresa minera de exploración que nunca operó la mina, pero amenazó por mucho tiempo con ello. Y de hecho, en mitad del camino del arbitraje, casi se fue a la bancarrota porque no tuvo el dinero para sostenerlo y fue adquirido por otra empresa que continuó con la demanda. Fue necesario mantener la organización a nivel local, la vinculación con lo nacional, la actividad en el pueblo salvadoreño, no solo en lo local, para mantener la oposición que alcanza los casi 70% de la población salvadoreña, que se ha hecho varias encuestas, 78, en contra de la minería, y sostener esa presión social en el país y con también la presión internacional, tanto poniendo el ojo sobre la situación en El Salvador, dándole solidaridad a la justa y importante reclamo de este pueblo para la prohibición de la minería metálica en todas sus formas, la importancia y el valor que se ha puesto sobre el agua y la vida, que ha sido como los principales elementos de como los ejes de lucha allá, y también por otro lado poniendo el ojo y presión sobre el panel de arbitraje en el Banco Mundial que estaba escuchando ese caso y hacer sonar todas las mentiras, las falsedades, las la ausencia y falta de información en varios asuntos para desmitificar lo que la empresa estaba diciendo y poner ojo sobre un espacio que de otro lado hubiera estado operando más o menos en secreto, ¿no? Y bajo este nivel de atención, y es un poco por el privilegio de haber tenido cierto contacto con el abogado que estaba llevando a caso con el Estado salvadoreño, él percibe que este conjunto de acción sí ayudó en el fallo en contra de la empresa al final y que ayudó levantar esta presión que estaba encima del gobierno y pueblo salvadoreño realmente para abrir el camino para que el movimiento siguiera en el año 2017 y lograra la aprobación de una ley que prohíbe la minería metálica en todo el país. Entonces, sí se puede, pero es difícil porque estamos fuera de esa cancha. No es cancha nuestra, no hay una participación directa de los actores más directamente involucrados y que están peleando con sus vidas. Y para mencionar, porque es importante, que los costos de esta lucha en El Salvador fueran altos. O sea, durante el curso de los 7 años de ese arbitraje, perdieron la vida 4 activistas, líderes comunitarios, inclusive un madre que estaba embarazada con un hijo, y también, aunque el Estado no tenía que pagar una compensación a la empresa, aún tenía que pagar millones de dólares para la defensa legal que tuvo. Y por supuesto, todo el esfuerzo de todos que pasaron en este proceso durante los 7 años. Entonces, yo voy a dejarlo ahí y Grecia también quería hacer un comentario. Listo. También con el compañero de la segunda pregunta, de Morelos me dijo, ¿verdad? ¿De Morelos? ¿Michoacán? Bueno, dijiste una pregunta que era ¿cómo ganamos? ¿No? Porque a lo mejor no se entendió con lo que leí, pero más bien la idea o lo que nosotros estamos proponiendo es que esta estrategia de la REMA, que tiene que ver con 5 ejes, que ya los mencioné, documentación, comunicación, organización comunitaria, y que se tiene que como agregar a todo el contexto local, tiene como 2 partes muy importantes, que es la defensa desde lo agrario, la defensa desde la organización de la comunidad y a nivel jurídico también a nivel municipal. Entonces, creo que nuestro quehacer tiene que ver, o es en lo local, porque te comentabas, es que estamos como cada quien dispersos. Creo yo que es en lo local porque hay un gran avance de los megaproyectos, y yo creo que este sistema, este modelo extractivo, como que se viene cada vez con más fuerza. Entonces creo que estamos así como regados porque estamos totalmente en la resistencia, y creo que a lo mejor todavía no ha llegado una fase en la que podamos descansar. En REMA también decir que sí se puede, porque hace rato comenté que son más de 2,000 comunidades libres de territorio, libres de minería, y que esta estrategia se está replicando en 15 estados de la República Mexicana y en 90 países. Y a lo que hemos visto en estos 10 años de experiencia con aplicando, o bueno, perfeccionando esta red, tiene que ver con que las demás luchas no cometan o no cometan los mismos errores, o no tarden tanto tiempo como tal vez nos costó a algunos de nosotros, bueno, a algunas de las luchas, llegar a dar a tal punto para decir, ah, mira, si metes este amparo funciona, ah, pero si haces esto en las comunidades funciona, no. O sea, la idea de ser una red y ser un movimiento nacional tiene que ver con que podamos aplicar la misma estrategia que está funcionando y que está liberando a los territorios de minería o de megaproyectos en general. Por el segundo comentario, la parte más difícil de este país, y tal vez de muchos países, es organizarse. Es la clave de esto. Si saben organizar, ¿y cómo podemos encontrar, cómo podemos hacer para organizarnos si somos tan disidentes? Pues encontrar las coincidencias. El tema no es minería, como lo mencionabas. En la naturaleza es el ecosistema. En Baja California Sur nosotros no nos autodenominamos antimineros. Lo mencionamos, yo de ahí sí voy a hablar en primera persona. Duré como 5 o 6 años diciendo, hey, no somos antimineros. Nosotros defendemos el agua, no nos etiquetemos, no tenemos conflictos con la minería es una actividad legal, aquí el problema es el agua, nos van a dejar sin agua. Baja California Sur, el agua es un recurso no renovable, y en todas las zonas donde no llueve recurrentemente, no tienen manantiales, no tienen, o sea, estás sacando agua de lo subterránea y vives de que se recarguen con las lluvias, y le estás sacando, ahora sí que sin albur, le sacas más de lo que entra, te vas a quedar sin agua. Entonces, aquí el punto no es identificarse en contra de algo. La clave es la organización. Los métodos, con los que yo mencionaba ella, Grecia y Atenas, a nosotros rollo. Me equivoqué. Nosotros, de las mismas recomendaciones de REMA, porque además al principio no sabíamos tampoco nada de esto, 2009, 2008, 2009, estamos perdidos con todos los temas. Hubo el acercamiento con REMA, de los originales de REMA, y ellos también están en el proceso de construcción. ¿Por qué le fue bien a Baja California Sur? Porque tiene 3 instituciones de investigación y educación superior. O sea, guardando las debidas proporciones, tiene más investigadores por habitante. Y pues pudimos construir, nos organizamos, ¿cómo nos funciona la organización? La verdad, hasta la fecha, el Frente Ciudadano Defensa del Agua y la Vida, son 37 organizaciones. No crean que nos llevamos bien. Y al interior de las organizaciones, de cada una de ellas, no crea que se llevan bien. ¿Qué fue lo que hicimos? Ubicarlos en el contexto de que sí tenemos disidencias, pero los llevamos, encontramos el camino a buscar las coincidencias. Y esas coincidencias son las que nos permitieron combatir a Ricardo Salinas Pliego, el dueño del proyecto de Los Cardones. Y evitamos que entrara. ¿Qué lo hicimos? Sí, jurídico, mediático y de movilización social. Tomando el ayuntamiento, tomando el gobierno. Pero estábamos unidos y había gente que estábamos ahí, que nos tocaban guardias en la noche. Y dice, chale, ya me tocó con este desgraciado, con lo gordo que me cae. Pero está sumando. Tienes a un soldado ahí. Es la parte conflictiva. Si no aprendemos a manejarnos con las coincidencias, no hay problema. Y si los locales, como decía, Atenas, Grecia, Estambul, esa es la primera lucha. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Necesitan gente que conozca los temas, cuáles son los impactos. Necesitan gente que sepa derecho, y en Morelia hay un que otro camarada por ahí expertos en ayudar a esos temas jurídicamente hablando. Pero la organización y la integración es clave. La otra parte que mencionabas, cómo hacer una red nacional, pues hay un ejemplo, no sé si habrá más, pero la red mexicana afectados por la minería, es el mejor ejemplo cómo nos hemos ido integrando. Sí con dificultades, pero otra vez las coincidencias nos llevan. Y en el caso de la tercera pregunta, ¿qué pasa con las concesiones? Si este gobierno mantiene lo que más o menos quiere decir, que no es muy claro, esto es, tendríamos que analizar cómo aprovechamos nuestros recursos naturales no renovables. O sea, Baja California Sur es una torpeza utilizar, querer sacar el oro y la plata de ahí. No hay agua. En las zonas de Tamaulipas, Coahuila, sacar fracking, incluir el fracking ahí, eso sí será estúpido. Les vas a quitar el agua, no tienen agua. Son zonas que están sin agua, no tienen para... Y ese es el problema. Las concesiones se pueden cancelar. El problema es hacer un programa nacional que jerarquice el aprovechamiento de recursos naturales no renovables. O sea, ¿sacas el oro aquí para qué? ¿En qué lo utilizamos? Porque el oro que traen las personas, no sé, pulseras, joyas, pues lo puedes sacar aquí cerca de Taxco, no sé. Pero el otro oro sale hasta en avión. En San Luis Potosí la mina tiene su propia pieza de aterrizaje y sacan el oro. Pero se puede cancelar, pero con esa habilidad, ¿no? Disculpe que me largue, pero... Es un tema que lo amerita. Antes de esta pregunta que nos hacían, una pregunta que surgió y posiblemente algunos días se la hicieron es, ¿y qué pasó con la demanda que está analizada aquí para el caso precisamente de Baja California Sur? Que sí les pediríamos que, aunque la idea es que lean el reporte, si quieren abundar un poco en eso, ¿no? Y la otra, y bueno... Es la primera, la segunda, por favor. ¿Una tercera? ¿Sí? Bueno, soy Jim Schultz, soy director del Centro para la Democracia, tenemos nuestra sede principal en Cochabamba, Bolivia, y por casualidad estoy aquí para escuchar a mis amigos en México. Quiero mencionar un análisis que está en el informe que nosotros vamos a publicar. El que se le presta, sí. Nosotros hemos estado involucrados en este tema hace 20 años. En la guerra del agua, en Cochabamba, bien gasificado en las calles con la gente, y después en la lucha exitosa contra el caso Bechtel. Era la primera campaña de ciudadanos para confrontar un caso de eso, que con IPS y otros hemos ganado. Bechtel tenía que llevar el caso para el este 50 millones en pago de 2 pesos. Entonces, hemos hecho un análisis de los casos en que hemos estado involucrados y todo para producir, eso se llama mecanismos de manipulación, y está basado en el análisis de Sun Tzu, del arte de la guerra. Es muy bien para conocer nosotros mismos, pero para ganar tiene que conocer al enemigo. Y si miramos los casos, podemos observar un patrón de 3 estrategias principales que utilizan. Tenemos que estar bien ubicados en estas 3 estrategias. Uno es, vienen con palabras muy bonitas. No vienen para decir, hola, estoy aquí de Canadá para joderles. No, vienen con palabras muy lindas. Vamos a generar electricidad para ustedes, vamos a generar agua limpio, vamos a proteger tus ríos en El Salvador como nunca. Vienen con una narrativa. Y es urgente, es sencillo. Y es muy urgente que nosotros tenemos una narrativa que es sencillo en contra, una narrativa de la verdad. Es un punto. Segundo, ellos se saben que el obstáculo más grave que tienen que confrontar se llama la democracia. Ellos tienen que entrar en manipular desde las leyes, como es el dicho, ¿por qué rompe la ley cuando se puede hacer la ley? ¿No es cierto? Entonces, lo que podemos observar en los casos que hemos documentado es desde manipular presidentes hasta contratar con las policías. Ellos están alistando control de la democracia en los países porque se saben que van a encontrar gente como nosotros, ¿no es cierto? Que vamos a tener objeciones. Entonces, ellos tienen todo un sistema de manipular la democracia anticipando nosotros. Y el tercer es, como este Charlo hoy día, si todo va mal y está votado del país, hay que estar listo los casos de los tribunales. En el caso de Bechtel, de una inversión de $1,000,000, han tenido un caso de $50,000,000. Y una cosa, solo para concluir y mencionar que no hemos hablado hoy, los casos mismos ya son un instrumento de inversión. Están vendiendo acciones en sus propios casos. Es decir, si gano mis 50, mire, tú ayúdame para pagar los abogados. Si gano los $50,000,000, vas a recibir tu inversión más doble para financiar el caso. Entonces, el nombre del informe es Mecanismos de Manipulación. Vamos a estar circulando esto dentro de un mes. Y muchas gracias por permitirme para ofrecer este análisis más. Y gracias. Muchas gracias, Jim. He de decir que en toda la lucha que... toda la ayuda, apoyo internacional y organización internacional en torno al caso de El Salvador, que fue tan importante, este apoyo internacional se dio desde Australia hasta Canadá, hasta Bolivia, con la organización de Jim, todo el mundo. Jim es un experto en este tipo de luchas, como dijo, la primera quizás lucha ganada por la sociedad fue la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, cuando se venció la empresa norteamericana de manejo de aguas, Bechtel, y esa fue la primera y la que nos ha animado a seguir este trabajo de solidaridad internacional frente a estos casos, ¿no? Y esto es, me lleva a lo del caso de Odyssey en Baja California, que ya interpuso su demanda por $3,580,000,000 contra México, que es una demanda estratosférica y que va a poner en serios aprietos al presente gobierno. Quiero decir, respondiendo a la pregunta, yo ahorita le paso a Jen para que explique un poquito mejor cómo se está interponiendo el caso contra México, que la postura del gobierno mexicano frente a esto no es muy clara o transparente, ¿no? Porque están manejando, repito, el Tratado de Libre Comercio como si fuera una cuestión nada más de aranceles y de cuestiones puramente comerciales. Pero antes de que se diera la victoria de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que sigo celebrando, la actual secretaria de Economía fue a Washington a una reunión con expertos, con funcionarios, en la que estuve presente, y ella trató como de tranquilizar un poco a toda la gente de ahí, de los medios de Washington, de funcionarios políticos, de los think tanks, concretamente del Woodrow Wilson Center, que es donde se dio esta reunión, y ella dijo que los tratados de libre comercio no eran la panacea, que se necesitan otras formas de desarrollo interno, pero que los TLC sí eran complementarios, o sea que las dos estrategias son complementarias, la estrategia del mercado interno y la estrategia del sector exportador. Pero con respecto a estos tribunales y estas cláusulas de protección a las inversiones, dijo explícitamente que eran necesarias para dar confianza a los inversionistas y atraer inversión extranjera directa. Entonces, esto es lo que yo puedo decir, que ese es mi conocimiento de la postura que quizás tienen todavía dentro del gobierno mexicano. Antes de comentar sobre el caso de Odyssey, yo quisiera regresar a la pregunta que no respondí, que tenía que ver si fuera posible demandas por la revocación de concesiones mineras. Yo creo que solo basta ver dos ejemplos de Copper Mesa en Ecuador y el caso de Infinito Gold en Costa Rica. Ambos son casos de demandas que están están en curso ahorita en contra de Costa Rica y Ecuador por la cancelación de concesiones mineras. En el caso de Ecuador ya se terminó, la empresa recibió una compensación de $24 millones, a pesar de nunca haber hecho ni una sola perforación en las concesiones mineras que tú que tuvo hace varios años, y en donde usó guardias de seguridad privada para agredir a los miembros de la comunidad que estaba defendiendo la entrada a sus tierras. En el caso de Infinito Gold, perdió sus concesiones mineras a través de una serie de decisiones de las cortes, y a pesar de tener nada en torno a su proyecto activo, eso es ejemplo de otro país que ha prohibido la minería a tajo abierto, ellos están demandando con una demanda de $94 millones en contra del país, y que lo está sosteniendo con el financiamiento por una empresa que no es parte del arbitraje, pero está en una posición para ganar dinero si ellos terminen ganando algo en este proceso. Entonces, sí, sería factible si empresas tienen concesiones mineras sobre lo cual ellos definen o piensen que han ido haciendo alguna inversión, es factible que amenacen o realizan demandas, sí. En torno al riesgo del caso Odyssey, o sea, pues nos indigna mucho que una empresa está tratando de extorsionar el país por tanto dinero, por un proyecto que vemos que pone en peligro a la vida, no solamente de toda la fauna y flora acuática de la zona, sino a todas las cooperativas de pescadores que pescan en el Golfo de Ulloa, de lo cual entiendo que hay como 30 en toda esa zona, y a todos que están en esta península y que dependen mucho del mar y de su vida. Y hay una interrelación muy directa ahí. Y la otra parte de esto, y yo vuelvo a mi punto sobre el Rey de la Noche y el efecto congelador de estos procesos. O sea, suponemos también que en este momento la empresa está tratando de buscar y abrir diálogo con funcionarios del gobierno para buscar la manera de avanzar con el proyecto. Entonces, yo no puedo decir de qué manera, ni cómo lo está haciendo, ni con quién, pero suponemos que esto es parte del proceso. Y ellos venden en su... Yo no he leído como la notificación de arbitraje, pero sí leí la notificación de intención que era previo a esto, y plantean el proyecto como si fuera un proyecto estratégico para el país. Entonces yo creo que, o sea, parte de la respuesta a esa demanda tiene que ser que no, o sea, la defensa de la vida y todo es la protección de esa zona, los pueblos y la vida del mar es más bien la estrategia y lo estratégico para los pueblos y para el país, ¿no? Pero ellos están planteando que esta mina podría abastecer los fosfatos necesarios para dar fertilizante a todo el mundo en México. Entonces, o sea, hay que darle la vuelta a este planteamiento, a las mentiras, la carencia de información y las falsedades que conocen más los compañeros y las compañeras en Baja California Sur, que desde hace muchos años están enfrentándose con la empresa y con el proyecto. Y yo sé que ya ha sido un proceso también en donde algunos han sido criminalizados, demandados por la misma empresa, un periodista, varios pescadores y otros. Entonces, o sea, es una empresa que ha usado el litigio en cada paso de su esfuerzo hasta hoy en día, y pues sigue la pelea ahora en otro ámbito que es más lejano para todos, pero que hay que ver cómo se lo enfrenta. Aquí vinculado con eso está el tema de la necesidad premiante de una exigencia organizada. Si en este momento vemos, y atendiendo la pregunta que se hacía, ¿cuáles son los indicios de para dónde va la política del Estado en este momento en México respecto a todas estas iniciativas? Pues los indicios están a la vista, y de hecho esa fue una de las conclusiones del evento reciente que se llevó a cabo en Zacatecas. Sí, ¿quiénes componen el área de minería y de economía en el gobierno actual? Si ustedes analizan eso, si ustedes saben que hace algunas, tal vez unas 3 semanas, el gobierno mexicano inauguró un stand en una feria internacional de la minería en Canadá para publicitar el Servicio Geológico Mexicano en apoyo a las inversiones mineras. O sea, ¿dónde está el otro polo que tiene que emerger y exigir la coherencia si no está en la sociedad organizada? Entonces, esto condice mucho con lo que el compañero refiere. Y en este caso, el valor contextual, el valor intrínseco de este estudio implica aportar información, justamente aquello que es subversivo, información objetiva sobre los procesos y en este caso sobre la magnitud del problema de un aparato jurídico diseñado e impuesto para justificar el despojo. Entonces es la posición un poco que subyace aquí. ¿Más preguntas o comentarios? Sí. Yo, sí, nada más, bueno, Esperanza Salazar de la Rema. He tenido como contacto con algunas organizaciones que se acercaron a López Obrador para preguntar qué iba a hacer con la minería, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo de la minería? Su respuesta fue esto de: no podemos cancelar concesiones porque las empresas nos pueden demandar internacionalmente. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la respuesta que va a dar nuestro país ante eso? ¿Vamos a permitir que nos despojen, que entren y destruyan porque a lo mejor nos pueden, o sea, demandar y a lo mejor nos pueden quitar nuestro dinero cuando nos están quitando la vida, ¿no? Si están acá. Sí, gracias. Teresina Gutiérrez de la UNAM. Más que todo es un comentario respecto, sobre todo basado en el caso de la demanda esta de Odisea contra el gobierno mexicano. Yo creo que estamos exactamente en el momento en que se va a iniciar una nueva etapa dentro de los litigios basados justamente en los acuerdos de protección de la inversión extranjera. ¿Cuál es la diferencia entre esto que va a empezar con Odisea y para adelante y lo que viene para atrás? Es la reforma energética. Es decir, esto no hubiera pasado, ni lo de Odisea ni lo que va a venir después, si no hubiera habido reforma energética, porque por primera vez se abrió el territorio, pero no solo el territorio geográfico, físico, sino también el marino. Es decir, cuando se lanzó la reforma energética, hubo gente que claramente hizo la crítica de que era un verdadero problema. Lo que dijo el compañero es totalmente cierto, es una zona gris, la explotación minera en aguas someras, porque no existe prácticamente protección que existe, por ejemplo, en el caso de las mineras. Es decir, es completamente diferente la situación. Entonces, no es solo por el hecho de cómo están actuando con esos barcos, sino que esto va a seguir. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta de mi compañero del estado de Michoacán, creo que no podemos seguir solamente discutiendo sobre el caso específico de una mina o de una demanda. Es decir, lo que se tiene que hacer es romper de raíz, acabar de raíz con algo que es lo que está generando y seguirá generando, que es la reforma energética. Obviamente, López Obrador no quiere terminar con la reforma energética porque para él es muy importante la parte del petróleo. Es decir, de hecho, es muy claro en sus declaraciones, lo que le importa como proyecto es el petróleo y la minería la está dejando en manos de las privadas. Entonces, pero si vemos la reforma energética, si la volvemos a leer, nos vamos a dar cuenta de que ahí está el peligro, porque esa es la autorización, es decir, la autorización de operar. Y si no lo dejan operar bien, porque hay el lucro cesante, que es la pérdida de ganancia, entonces lo que hay que hacer es sencillamente demandar. Entonces, no se trata solo de enfriar, es más serio que eso, es ir contra este gobierno progresista y indicarle, es decir, socialmente, que es una barbaridad que siga parapetando un proyecto de un gobierno anterior que además nos lleva totalmente a la ruina en lo que respecta al medio ambiente. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Puedo contestar rápidamente? Es rápido. En efecto, hay que recordar que en el T-MEC, que está tratando de empujar a toda costa y con urgencia al gobierno de una manera inconcebible, para México quedan las cláusulas inversionista-Estado y de protección de inversiones precisamente para el sector energético y todo lo relacionado con el sector energético. Mientras que Estados Unidos y Canadá ya lo eliminaron por la presión también de la sociedad civil en esos países. Tenemos que despertar ante esto. Miren, la verdad que abordar el tema para hasta para fastidiar a Andrés Manuel es complicado porque, miren, mi apreciación personal, y eso que quede claro es mi apreciación personal, para mí Andrés Manuel es el hombre más solo del mundo. Y bueno, ya mencionaba ahorita quién está en la Secretaría de Economía. Yo sigo a Francisco Quiroga, que es el subsecretario de Minería. Es el paladín de los mineros. Por todas partes anda echando porras y demás, y habla de progreso, y habla de, iba a decir estupidez y media, pero soy muy grosero, mejor no lo digo. Es complicado, créanme que es complejo analizar, entender qué es lo que quiere decir realmente Andrés Manuel. Es muy complejo, porque eso que mencionas de la reforma energética son los grilletes de este gobierno. ¿Y dónde será el presidente y podrá tener, vamos a suponer incluso sin conceder, que tiene el control del Congreso? Vamos a suponer sin conceder. No cambia la reforma energética, pero no por falta de valor, de inteligencia. El sistema financiero internacional es caníbal. Entonces, lo que haga el gobierno mexicano, ya no el presidente, el gobierno mexicano, nos va a tronar. ¿Qué está pasando con tanta gente que critica a Andrés Manuel? Son más que dos grupos los que lo critican: los que perdieron las canonjías y los que quieren sangre. Esos son los dos grupos que lo atacan. ¿Y qué está diciendo? Oye, dijiste que no la corrupción, ¿no? Que hay que tronar la corrupción. Pues créanme que Carlos Slim es candidato al bote por corrupto. Ricardo Salinas Pliego es candidato al bote por corrupto. Y así empezamos. Los que se han prostituido con el gobierno, han sacado raja, han sacado beneficios, televisoras, radios, periódicos. Si él los mete al bote, ¿qué pasa con el sistema financiero mexicano y cómo va a reaccionar el sistema financiero internacional? Nos hundimos. Por eso es que decía él, amor y paz, borrón y cuenta nueva, sí, no los puedo meter al bote, hundo al país. Mejor, por una cuenta, y nos vamos a futuro. Si a futuro me hacen corruptelas, los trueno. Entonces, es complejo ver el camino de esto. De veras que es complejo. Y no estoy defendiendo a Andrés Manuel porque he tenido un par de fricciones personales con él. Pero también entiendo la otra parte. O sea, no me ciego con la lógica de que queremos sangre. Y bueno, decir que fui beneficiado por el sistema, no. Sí, por favor. Sí, Roberto Stephanie de Oxfam, México. Habla a título personal. En la OPSA, en la REMAS algunos años, me da mucho gusto ver varios amigos y amigas acá. Quería decir algo que me parece importante. Creo que, un poco respecto a lo que decía el compañero antes, respecto a que puedo hacer incluso una vigilar de noche, que de cada vez despierto de noche con alguien que no, con el cual no me llevo. Creo que el problema es más amplio, o sea, y si empezamos a dividirnos, por ejemplo, sobre en favor de Andrés Manuel o en contra, yo no estoy de acuerdo que sean los que quieran sangre y el otro grupo, creo que hay varios que criticamos al gobierno de manera legítima y no queremos sangre, hay unas cosas que no van o muchas y no van, pero creo que necesitamos entender que a cada quien le toca su trabajo, a las comunidades le toca su trabajo, a los investigadores su trabajo, a las organizaciones que hacen incidencia le toca su trabajo, y lo que sí nos debilita como sociedad civil son los ataques entre integrantes de la sociedad civil, y lo seguimos haciendo, mientras que del otro lado están súper compactos. Y creo que lo tenemos que tener presente, porque cuando nos canibalizamos entre nosotros y nosotras, y esto le hace el favor al gran capital, le hace el favor a las empresas mineras, y entonces esto, a reconozcamos la legitimidad de cada uno, cada una de nosotros, su manera de actuar y su manera de hacer. Yo quiero poner el ejemplo de la Red Nacional frente a la Minería Metálica del Salvador, que se conformó con grupos que tuvieron un objetivo muy claro y era la defensa del agua. Pero todos estos grupos tenían muchos pleitos entre sí, muchas fragmentaciones, muchos incluso revanchismos que venían desde la guerra, diferencias políticas, pero cuando se, cada vez que se juntaban mostraban hacia afuera una sola cara y una cara de unidad. Y hasta la fecha que tiene un nuevo presidente neoliberal o quizás peor que eso, siguen saliendo cuando nosotros hemos conocido las fracciones internas, los problemas, los jaloneos, pero ante la sociedad, ante los medios, ante la prensa, siempre ponen la misma cara, la cara de unidad y sobre todo también el importante rol que han jugado las mujeres en esta lucha, porque las mujeres son las que protegen el territorio, protegen el agua. Y yo quiero, tenemos información sobre esta lucha en este documento, pero que lo tomen como un ejemplo. Ganaron bastantes premios de derechos humanos por su trabajo y también por el haber tenido muertes en el camino, ¿no? Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, ya son las 6:10. La pregunta es cómo se va a distribuir el material. Cabe hacer la pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces, hemos pasado también una relación, un papel para que nos hagan favor de ubicar sus nombres para dar un seguimiento y mantener el contacto. No sé si por ahí estaba la lista, ¿no? Y mañana, bueno, esta noche ya va a estar vivo un enlace para el informe también en digital, pero les invitamos a tomar una copia del informe y llevarlo con ustedes. Y les agradecemos un montón también la presencia de todos y todas y esa discusión. La verdad es que eso es lo que quisiéramos como generar con el informe. Entonces, muchas gracias. Les recuerdo a quien tenga tiempo de visitar la exposición que está en la planta baja.